aprenda a respetar. Te voy a castigar así para que sepas que yo soy la ley, que conmigo no se puede jugar, porque yo soy tu querer. Si no lo quiere así, que se vaya de nuevo otra vez y a volver a donde mí, porque yo soy su querer. Entonces si es verdad, te va a doler, porque me va a tener que enamorar. Y yo ni caso que le voy a hacer pa' que aprenda a respetar. Te voy a castigar así, te voy a castigar así, para que aprenda a respetar a un negro bueno como yo. Te voy a castigar así, te voy a castigar así, te voy a castigar así. Esa negrona sandunguera no quiere respetarme, la voy a enseñar a respetar a un hombre serio. Te voy a castigar así, te voy a castigar así. A mí me dicen el castigador de las mujeres, porque tengo una cosita guardada para ti. Te voy a castigar así, te voy a castigar así. Castígala, castígala sin compasión, para que aprenda a caminar derechita por ahí. Cuéntame, vieja. Te voy a quitar la sorpresa.